4.000 millones. Luis Garicano es eurodiputado y vicepresidente y portavoz económico del Grupo de Liberales. ¿Qué posibilidades tenemos en Europa de no depender del petróleo y del gas ruso? Tenemos posibilidades. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Es la semana dedicada, musicalmente hablando, a Supertramp. Esta canción es del 79. Disfruta. Was an early morning yesterday. I was up before the dawn. And I really have enjoyed my stay. But I must be moving on. Like a king without a castle. Like a queen without a throne. I'm an early morning lover. And I must be moving on. Say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as I shiver through my veins. And I'll go on shining, shining like brand new. I'll never look behind. Troubles will be few. Seguimos avanzando, enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora tenemos que meternos en el mundo del motor con nuestro experto Alfonso García, Motorman. Muy buenos días. Muy buenos días, pulpo. Oye, atención para los camioneros, más que nada porque yo creo que eso es una buena noticia. Resulta que la DGT va a permitir reparar los camiones en carretera sin que tengan que acudir al taller. ¿Esto cómo va a funcionar? Sí, porque Tráfico Pulpo ha rectificado. Ahora permitirá reparar los camiones averiados en carretera sin necesidad de llevarlos obligatoriamente al taller. Se ha modificado el decreto del gobierno del pasado año, del 2021, estableciendo una excepción a la regla general del remolcado obligatorio del vehículo averiado o accidentado en carretera en el caso de los vehículos pesados, los cuales podrán ser reparados in situ y cuando sea posible, lo que podrá suponer un ahorro de tiempo y dinero para el transportista, además de una mayor carga de trabajo para las empresas de asistencia y servicios de auxilio en vía pública. Por cierto, el RACE ha denunciado que debido al alza de los precios de los combustibles se pueden producir situaciones de deterioro o falta de servicio en la asistencia en carretera, en especial a las puertas de la Semana Santa. Además, hay una cosa que me llama mucho la atención, Motorman, en relativa al paro del transporte que hemos vivido estos días en nuestro país, en España. Resulta que me he enterado que se está multando a camioneros en las marchas lentas de la plataforma del defensa del transporte, precisamente por eso, ¿no? Por circular demasiado despacio. Muchos ponedores se están preguntando, ¿pero por qué se están sancionando a estos conductores profesionales? A ver, te cuento. En primer lugar, la normativa prohíbe conducir a una velocidad que entorpezca la marcha del resto de vehículos de la vía, eso como norma general, como ha ocurrido en distintos y en distintas carreteras, sobre todo en Madrid, provocando retenciones kilométricas. Los conductores han infringido el apartado 1 del artículo 49 del Reglamento General de Circulación con multas de hasta 200 euros. Recordemos que en autopista y autovía está prohibido circular a una velocidad inferior a 60 kilómetros por hora para todo tipo de vehículos, y en el resto de las carreteras está sancionado circular por debajo de la mitad de la velocidad máxima permitida en esa vía. Solo los vehículos especiales y ciertos tipos de transportes se escapan de la norma relativa a la velocidad máxima. Y por último, debemos recordar también que cualquier tipo de manifestación, los participantes en las marchas lentas que organizan los transportistas tienen que pedir un permiso a la autoridad gubernativa correspondiente con antelación y con el recorrido previsto. Genial. Alfonso, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Todos nos imaginamos que más tarde o más temprano, pues vamos a terminar pagando por usar las carreteras, en concreto las autovías. Pero aunque el plan del gobierno todavía está en estudio, me imagino que tú ya sabes algo de cuánto vamos a pagar, ¿no? Algo sabemos, algo hemos podido indagar. Esta medida, Pulpo, que sabes que está en estudio en el Ministerio de Transportes y Movilidad, sabes que ha habido varios globos sonda en los últimos meses y el pasado año, y se estima que a finales de 2023 tendremos que pagar por circular por las autovías. En principio, el método de pago será por viñeta o pegatina, y a posteriori será el pago por kilómetro. Y si me preguntas cuánto, pues lógicamente cuanto más circules, más vas a pagar. Y en tu caso va a ser mucho. Por ejemplo, la ruta de la Vía de la Plata, la A66, que va de Sevilla a Gijón, con 692 kilómetros en total, sería la más cara de España, que supondría unos 6,90 euros. Pero si vas de Madrid a La Coruña, 516 kilómetros, 5,16 euros. O la Autovía del Cantábrico, la 8, tendría un peaje de casi 5 euros. Y parece que habría exenciones, o bonificaciones para quienes tengan que utilizar la autovía cada día para ir a trabajar o por motivos médicos. Genial. Alfonso, otra cosa importante, la seguridad vial en la Unión Europea. Resulta que en 2021 los fallecidos en accidentes estuvieron muy por debajo del nivel previo a la pandemia. Claro, la Comisión Europea tiene como objetivo reducir a la mitad el número de muertos para 2030. ¿Cómo están las cosas? A ver, te cuento. La Comisión Europea acaba de publicar las cifras preliminares sobre los fallecidos en las vías europeas. Se calcula que el pasado año murieron 19.800 personas en accidentes de tráfico. Este fue un aumento del 5% en 2020, pero representa casi 3.000 fallecidos menos en comparación con el periodo anterior a la pandemia, en 2019. En cuanto a las tasas de mortalidad de los países, no ha cambiado. Las carreteras suecas siguen siendo las más seguras. Por contra, las más inseguras, las rumanas. El número más bajo de fallecidos en 2021 en carreteras son Dinamarca, Alemania, Irlanda, Chipre, Lituania, Polonia, Portugal y Suecia, con disminuciones del 20%. Del total de personas que perdieron la vida en las vías, solo el 8% lo fue en autopistas. Y otro dato curioso, los hombres representan 3 de cada 4 muertes en carretera. Además, aumentaron el de usuarios de las dos ruedas, sobre todo de ciclistas, que ya suponen el 70% del total de fallecidos en áreas urbanas y un 10% en las carreteras. Y también para 2030, la Unión Europea por primera vez se ha marcado el objetivo de reducir las lesiones graves en accidentes de circulación. Motorman, y ya para finalizar, está en marcha una campaña de concienciación contra el uso de sustancias nocivas al volante bajo el eslogan "Pon a cero tu consumo al volante". Estas cosas están muy bien. Ya lo creo. Se está presentando esta campaña en 5 ciudades españolas de población media, como Mairena del Jarafe, Coslada, Roquetas de Mar, Teruel y Sanjenjo. Este proyecto, esta campaña del RACE, con el apoyo de la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Ministerio de Sanidad, va dirigida a jóvenes entre 15 y 24 años para mostrar lo peligroso de conducir bajo el efecto de las drogas. Pues según el Instituto Nacional de Toxicología, de 600 fallecidos en 2020, casi el 50% de las autopsias presentaban sustancias nocivas en su sangre que afectan lógicamente a la conducción. Es decir, que son 3 puntos más que en 2019 y el mayor incremento en los últimos 10 años. Por lo tanto, una noticia bastante preocupante. Pues Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Las 6:10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Desde las 4 estamos poniéndole en las calles a este miércoles 30 de marzo de 2022, el día en el que vamos desgranando y disfrutando de un discazo que, Herrera, buenos días, te va a encantar. ¿Ay? Es que va a ser tu disco, yo creo que del año, Herrera. Disfruta, por favor, disfruta. Mira qué maravilla, qué versión se marca en el que es ya el undécimo disco de estudio de Michael Bublé. Anda, el barrio guay. Sí, señor. Pero a su estilo, con su clase, con su elegancia, ¿eh? You're my sun, my moon. Babe, you're my guiding star. Oh, me encanta. My kind of wonderful. Baby, that's what you are. Hombre, ha cumplido con la máxima del sonido de Filadelfia de poner, sí, por delante el ritmo en primer plano. Pasa que la batería le ha metido. Eso es otro son. El que le mete a esa batería, pero suena la cuerda por debajo es exactamente como si estuviéramos en el 76. Sí, señor, ha querido mantener un poco la esencia de esa gran canción de Barry White. Además, no ha escatimado en músicos, no ha escatimado en sesiones de estudio, no ha escatimado en meter swing, en meter saxo, ha metido mucha trompeta con sordina, que eso a ti te gusta mucho, Herrera. Sí, la sordina te apasiona, ¿eh? Sí, y solamente cosas de Barry White. De todos. No, de todo. Hay cosas también muy interesantes. Hay versiones de temas, por ejemplo, de Bob Dylan. Hay un dúo maravilloso con Willie Nelson, con el Crazy, una de las canciones banderas de Willie Nelson. Y esta elegante canción, vas a disfrutar un montón, Herrera. ¿Está ya en todas partes? Está ya listo y dispuesto para que lo disfrutes. When the rain is blowing in your face. ¿Por qué me emociona esta voz, Herrera? Un terciopelo la voz de Bublé. Sí, señor. Dale un poquito más de presencia. Presenciaciones. Make you feel my love. When the evening shadows and the stars. Tiene poca presencia. Tiene poca presencia, pero soy. ¿A qué técnico le hablas de todos los que somos ahora mismo? Bueno, tienes que dar más fuerza, más a primer plano. Primer plano, perfecto. Vamos a ponerle un plano. Y está a nivel de plano de fondo para que tú hables encima. Ah, perfecto. ¿Qué tal ahí de plano? Bueno. No, está atrás la canción. Está atrás. Yo tengo todo a tope ahora mismo, Herrera. Pues oye, voy a poner en historia de una canción este, el You Are the First, ¿eh? ¿En serio? Sí, hombre, pero vamos, del tirón. Pero vamos a ver, ¿te has preparado el programa? No. No, pero si es que necesito estos 5 minutos y tu indicación, que me digas algunas cosas. Bueno, algo te digo ahora, pero ahora estamos con Bublé, Herrera. Yo quiero que disfrutes la versión que hace con Willie Nelson, con 88 años que tiene este hombre, y se pone a cantar en la misma sesión, juntitos los dos en el estudio, y hacen esta versión espectacular. I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy. I'm crazy for feeling so blue. And I'll come in here. And I saw you. And I knew you. Love me as long as you wanted. Con 88 años, Herrera. Sí. Hay que echarle valor. Igual que cuando tenía 20, sí. Tiene la misma poca voz, pero maravillosa. Sí, señor. Tiene poca voz, pero perfecta en su sitio. Es magnífica. Es una gozada. Bueno, Herrera, comienzas en 5 minutos ya. Yo creo que deberías hacer un estudio, un recordatorio, porque nos han escrito un montón de gasolineros, un montón de gente que dice que el gobierno, por mucho que diga que va a bajar 20 céntimos la gasolina, si ellos la suben, no saben cómo van a gestionar eso a día de hoy. Hay muchas dudas. ¿Cómo se puede lanzar algo? En algún sitio se ha subido de forma preventiva. Para ver cómo. Como menguan esos 5 céntimos que van a tener que palmar de alguna manera, y además cómo se va a hacer, cómo van a actualizar los precios, y luego vuelve a subir el petróleo en unos cuantos días. Todo lo que no sea bajar los impuestos, que es lo que no quiere el gobierno. Pues que no lo puedo entender. Es una